pero muy buenas noches a Tutti Limundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Este lo hacemos llamar el número 159, jueves 21 horas clavadas. Estamos saliendo al aire, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? Bienvenidos, mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado el señor Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches para todos los transeúntes de la vida. Sí, los transeúntes no nos están escuchando seguramente porque están caminando. Pueden estar cambiando la casa, pueden venir al baño, pueden ir a la cocina, pueden ir a la heladera a buscar una cerveza. Pénsalo. Podría ser una opción, ¿no? Que, bueno, lo importante es que pasen la onda, si tienen ganas. Como decimos siempre, no le ponemos una pistola en la cabeza a nadie, sino que tratamos de meterle un poco de libertad a todo esto. Bueno, estamos muy, pero muy contentos. Por lo menos hablo de mi parte de estar nuevamente al aire. Porque en la semana va pasando los días y cuando me quiero dar cuenta, ya estamos nuevamente en jueves. Y lo interesante de todo esto es que se viene un nuevo programa y tenemos una bocha de novedades para contarles. Tenemos, más allá de novedades, tenemos entradas para regalar una vez más, que ya se está haciendo como costumbre esto, ¿no? Qué fea costumbre, ¿no? La verdad es que somos malos. Cosa que no se puede aprovechar esta costumbre, que tenés que, uy, no quiero saber nada con cosas gratis. No quiero regalar nada, ¿no? Es como que te pinta el decir, no, yo las quiero para mí. Bueno, gente, vamos a estar regalando entradas durante lo que es la agenda. Tenemos entradas para regalar de Para Pipou junto a la Tupaca, que van a estar tocando en Maquena, y también tenemos para la presentación de nada más ni nada menos que Señor Flavio, la banda de Flavio Sanzarulo, una de las tantas bandas que tiene Flavio, ¿no? Pero en este caso tenemos entradas para regalar, no lo puedo creer. Una de esas bandas que teníamos ganas de escuchar y de poder transmitirla, ¿no? De hacer la transmisión en vivo, digamos. Sí, bueno, creo que cualquier banda integrada por alguno de los Kylax es siempre más que suficiente para ir a transmitir. Por suerte lo vamos a estar haciendo este viernes, igual lo vamos a estar ampliando luego en lo que es nuestra agenda. Más allá de la agenda y las entradas que tenemos para regalarle, también nos va a visitar la gente de 5 Pistones. Le mandamos un gran saludo a los chicos de 5 Pistones que se comunicaron con nosotros a través de lo que es nuestro mail, que es pasalaondafm@gmail.com. Nos hicieron llegar la galletilla, los correspondientes temas, que los que solemos pedir. Así que se portaron bien los muchachos, estuvieron haciendo bien los deberes. Sí, gente, así que sigan su ejemplo, ¿eh? Tienen una banda ahí, un conocido, un amigo, hagan la gama, envíennos el material. Nosotros ya lo metemos en la rotación de 24 horas de música. Y bueno, y después queda el contacto ya hecho, como para que puedan venir acá o ver qué puede salir. O para ir a algún Pasar a Onda Fest, por alguien te dice también, ¿no? Pasar a Onda Fest, Pasar a Onda sí, Fest. El 5. El 5. El 5 es el quinto, digamos. Ya el cinqueto. El quinteto sería, pero bueno, está bien, se entendió. En el lenguaje nachístico, ¿no? ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? Vamos a tener nada más ni nada menos que tres bandas amigas, por suerte. Lo vamos a estar ampliando en un ratito a medida que vaya pasando el programa. A partir de este momento también ya tenemos entradas, obviamente, para lo que va a ser nuestro Pasar a Onda Fest. Este 9 de agosto vamos a estar allí en Santa Ana, así que nos venimos con Tutti Liquanti. Y esto no es todo, porque también vamos a estar haciendo lo que fue la cobertura de Denny junto a Circe en Circus el sábado pasado. Les contamos que se viene un nuevo Ideas en el estudio, justamente con los chicos de Denny, y vino la devolución mínima que podíamos hacer. Había que verlos, ¿no? Había que sacarse ahí el gusto del vivo. No, te digo la verdad que me sorprendieron gratamente. Después vamos a estar justamente ampliando. Esténse muy atentos a lo que es el Facebook, gente, www.facebook.com/pasalaonda, y también lo que es el Twitter, @pasalaonda, porque esas van a ser las vías de comunicación para los sorteos, así que esténse atentos. Gracias, queremos decirles desde siempre, por estar del otro lado, escuchándonos, bancando estas voces por ahí, en algún momento un poco rompepilotas. Y hoy tenemos un programa cargadito, gente, así que si le rompe las bolas nuestra voz nada más, imagínense con todo el material que tenemos. Uf, sobre todo, hay música, gente. Arrancamos el capítulo 159 con Led Zeppelin haciendo Immigrant Song. Bienvenidos. We'll be right back. fecha de la agenda. Arrancamos por mañana, viernes. Está sonando Revanchistas, que justamente un viernes, justamente de agosto en este caso, el 9, para estar siendo parte de la grilla del Pasar a Onda Fest 5. Qué lindo poder tenerlos a los chicos nuevamente, ¿no? A los amigos. A los amigos de Revanchistas les mando un gran saludo a toda la crew, porque es una linda palabra, crew, me gusta. ¿Sabes que es una palabra de esas que me molestan del yankee? Es como que querés chupar algo de una cultura ya del yankee, solamente más apuntarle. Sí, pero tiene mucho... Es en realidad una crew sería lo que es una comunidad, podemos decirle, ¿no? Empezó esto por el tema de grafitis, por los skaters. Empezaron a llamarse de esa manera cuando es un término común, es como, no sé... Te lo cambio de aire, el tema de militancia, que dicen que es kirchnerista. No, viene de antes. Claro, exactamente. En realidad siempre hablamos los sábados en Mundo Bullicio del luchador social, preferimos, ¿no? Por lo menos nosotros. Exactamente. Que es más a tono con lo que realmente es. Bueno, gente, Revanchistas va a estar siendo de la partida en un nuevo Pasar la Onda Fest que vamos a estar haciendo el 9 de agosto en Santa Ana. Van a estar justamente en el Diome, ahí en el medio, justo los chicos de Revanchistas que están de a poquito copando el oeste. Y ya estuvieron tocando en la cuadra bar, estuvieron tocando y ahora van a irse para el Camino Bar. Esto queda en Avenida Juan Manuel de Rosas 399, en Lomas del Mirador, junto a nada más ni nada menos que a Josefita, una banda que suele llevar bastante gente, y a El Mirador desde las 22 horas en un lindo lugar como ese camino. Se me hace que los chicos del Mirador son más que locales ahí, ¿no? Y sí, ¿no? Sí, están justo en la zona, ¿no? Sería bastante... Bueno, a veces toca, ¿no? El hecho de jugar un poquito de local, ya sea cual sea la razón de ser locales. Bueno, gente, una muy, pero muy buena fecha. Pueden ir a verlos allí a los chicos Revanchistas y después también, obviamente, venir al Pasar la Onda Fest. Ya puedes ir averiguando con qué te vas a encontrar y después vamos a ir mostrándote cómo viene el resto de la fecha. ¿Podemos decir que fuera de serie lo vamos a ver? Se empieza a calentar, que no se me derrita. Aparte me acuerdo la cara de Rodri en esta parte, que es uno de los cantantes de esta banda que estamos escuchando, que es para Pipou haciendo Bombero Voluntario. Esa parte pre-reviente. Sí, que te está levantando tanto como para una fecha de viernes. Va a estar tocando una fiesta que va a ser seguramente imperdible en Mackinnon, en Fitzroy 1519 va a estar tocando para Pipou junto a nada más ni nada menos que la Tupaca, y tenemos entradas. El primero que comparta la pública, acabamos de hacer en nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, se lleva un par de entradas para mañana verlos en Maquena. Apurate, vamos gente. Ya está, se fueron. Ya está. Partieron. Se fueron. O sea, no hubo ni tiempo, me sorprendieron. Bueno, tenemos ganador. Ahora en un ratito vamos a estar diciendo de las entradas para Pipou y la Tupaca este viernes en Maquena, perdón. Ya tenemos un ganador, se fue el primer par de entradas. Quedan todavía las entradas del señor Flavio, todavía no están habilitados. Así que, atentos. Estén atentos ahí con el botón Enter, ahí para que antes que se agoten las entradas, como este para arriba, que tiene 100 kilómetros de internet. Fue tremendo, me sentí tipo tiquetec. Estamos. Bueno, gente, estamos escuchando a la gente de Argonautics, banda de La Plata, que van a estar tocando justamente en Zona Sur, en sus pagos, en La Plata, en lo que es 1911. Me encantó cómo estaba escrito el nombre, porque estaba escrito con el 1000 en letras, el 9 en número, 11. Me gustó, una pelotudez, pero me pareció interesante. Claro, verlo así, está bueno porque te llama la atención cuando lo lees. Si lees todo 1911 todo escrito es demasiado. Con número pasa desapercibido, y más en La Plata. Claro, y bueno, justamente en La Plata es todo con números, y entre esas cosas con números en La Plata son las calles. Esto queda en calle 12 y 71 y va a estar tocando allí esta banda que realmente me parece que suena muy, pero muy bien, y hacen algo bastante, podemos decir, que no está en escena. No, y vienen sonando en el under hace rato ya. La están ahí, la están peleando. En este caso lo estamos escuchando haciendo Trumpet, el Gran Silencio. Y van a estar allí junto con la gente de Supersivo. Desde las 11 de la noche suena Argonautics. Danza Pate Muslo, gente, lo que estamos escuchando. ¿Quién se imagina una pate muslo deshuesado a la plancha ahora, a la parrilla, digo, tipo lo de Darío? ¿Algún día lo de Darío será nuestro sponsor? Loco, sería muy bueno. Si no está escuchando a alguien del restaurante lo de Darío, nosotros... tan solo con que nos inviten a comer una vez por mes. No me des plata, con el trueque me alcanza. Hacemos canje, ya, hacemos canje con lo de Darío, firmo ya. Bueno, está sonando rico el pollo, justamente hablábamos de Danza Pate Muslo. Los chicos tienen esa impronta de fiesta, claramente, ¿no? Vas a estar de fiesta, no queda ninguna duda. Eso seguro, y más allá de ponerte a bailar así, cual pollo, van a estar presentando temas nuevos los muchachos junto a Encías Sangrantes y la Watermelon Fest Band. Con ese nombre, la última ya está. Otra, peor que rico el pollo, me lo imagino. Mirá, más fiesta todavía. A mí se me hace que esto va a ser una fiesta tremenda. Este viernes van a estar sonando estas tres bandas en el City Bar de Martínez, que queda en la avenida Fondo de la Legua 2550, desde las 23:30. Esto arranca tarde, así que fiesta, gente. Danza Pate Muslo. Ya para mañana viernes estamos escuchando al señor Flavio haciendo hola. ¿Quién no tuvo la visión mental? Mar del Plata, lobo de fondo, lobo de marinos al fondo y el casino. No, es eso, este tema es eso. Y es la popular, justamente. Es el momento para que se comuniquen para llevarse entradas, porque señor Flavio va a estar tocando en la fiesta de la flor mañana viernes junto a Viva la Flair, Mente Nerviosa y Singular Dub, gente. Y no solo eso, no solo te regalamos entradas, sino que también te lo vamos a transmitir en vivo y en directo. ¿Qué más querés, no? ¿Qué más querés? Y con muy buena calidad, gente. Zarpado, zarpado, le mandamos un gran saludo, perdón, me trabé ahí en el medio, a la gente de Web de Rock, que es quienes nos proporcionan el soporte técnico para que nos puedan escuchar con buena calidad y que puedan disfrutarlo como realmente está sonando. Y mucha cantidad de gente, le mandamos un gran saludo a la gente de Web de Rock. Realmente, gente, es el momento, yo que ustedes me apuraría, esto no se ve todos los días. Señor Flavio Gratarola junto a Viva la Flair, Mente Nerviosa y Singular Dap. Compartís la pública que acabamos de hacer en www.facebook.com/pasaraonda y ya tenemos una ganadora, Naila Avente. Te llevas las entradas para ver a señor Flavio. Y bueno, todos aquellos que en este caso no pudieron surfear la ola del internet lo van a poder escuchar en vivo y en directo. Yeah. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Y de esta manera arrancamos con la agenda de sábado. Van a estar presentándose los muchachos del oeste, en este caso en zona sur, en Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941, desde las 8 de la noche. Quiero mandar un gran saludo a Andreita González, a Dori Folco, voy a decir los apellidos, y también a Juan Manuel Clavero. Muchas gracias por estar haciendo el aguante, gente amiga. Que se nos están peleando por las entradas, ¿eh? Están entrelazando las líneas de pronto. Están batallando ahí. Bueno, las entradas fueron para Naila 20 y las primeras fue para la gente de Fechas de Rock, que lo que tengo entendido yo es que es un portal que también justamente ayudan a pasar la onda a las bandas, ¿no? La difusión mediante lo que es una red social, que es el Facebook. Exactamente, bueno, se la llevó él. Quiero pedir disculpas a los demás, pero bueno, gente, hay que estar atento. Yo le dije que estén atentos al Facebook, no me dieron pelota. Bueno, gente, ahí va. Se llevaron las entradas y ahora está sonando Guillermina haciendo Tu Mente Sin Tiempo. Tocan el sábado en Club Tucumán y dentro de poco se viene DVD de Guillermina que grabaron en el auditorio. Se viene con todo, grabado fin del pasado. Exactamente, una flor de fecha. Estuvo la gente de La Marimba también, le mandamos un gran saludo a ellos. A Sátiro, otra muy, pero muy buena banda, que va a estar tocando con las pastillas del abuelo Sátiro. Ah, mira, ¿en dónde? En el interior de la provincia, honestamente se me escapó en este me momento. Me encanta quedarte la vida así. Te ayudo, en Campana. En Campana, gracias, Nero, bien. Suena la campana, yo me despierto, pero Nacho estaba un poquito más atento que yo en este caso. Gente, suena Guillermina, primera de agenda de sábado. Amañatado contra la pared. Bueno, creo que esta fecha sirve un poquito de fe de ratas, podemos decirle de alguna manera. ¿Por qué fe de ratas? Y porque la semana pasada escuchábamos a Maldita Suerte y decíamos, con algún tonito irónico, tenemos que reconocerlo, que están tocando mucho por lo que es la zona de Palermo, lo cual no tiene nada de malo, nosotros nos reímos de esto básicamente. Pero ahora, los muchachos de Maldita Suerte van a estar tocando este sábado en el Parque Avellaneda, gratis. Lindo poder ver la Maldita Suerte gratis en un parque de Avellaneda un sábado a las 5 de la tarde, ¿no? Esperemos que el día acompañe. Ojalá, ojalá. Va a estar medio complicado por lo que vienen anunciando. Pongámosle onda y esperemos que a partir de las 17 horas por lo menos no esté lloviendo y que pueda tocar Maldita Suerte en el Parque Avellaneda, que es Avenida Eva Perón 1410. 1410. Gratarola, gente, una fecha importante. Hagamos una danza de la lluvia para atrás. Se va el agua. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo así, jodidísimo cantarlo, pero estamos de nuevo, joder. Imagina un montón de boludos así en ronda bailando. Bueno, podemos, o si no se puede aplicar la Es una nube pasajera, el cantito de Es una nube pasajera. A nosotros nos ha funcionado en aquel recital de Escape, me acuerdo. Exactamente. En el segundo. No sé si funcionó mucho, porque seguía llovinando, ¿no? Bueno, pero se pudo escuchar. Entre el calor humano se perdía el agüita que iba cayendo. Se evaporaba, era una cosa muy loca. Gente, suena Maldita Suerte haciendo Ídolos de Barro. Y este sábado los puedes escuchar gratis en el Parque Avellaneda. Adiós, adiós. Qué buen tema, qué buen disco. Qué buena la letra, ¿no? El mensaje como te lo deja ahí, como ya está, hasta acá sigo con vos, ¿no? Como... Es, digamos, para empezar, podemos decirle que es controversial. Sí, pero te da un mensaje de como que no pierdas la fe en algo, ¿no? Cambia de Dios. Claro, bueno, sí, ¿a qué llamás Dios? Bueno, un gran tema, estamos hablando de Jauría desde su primer disco homónimo. Llamado Jauría, se está grabando el segundo álbum ya de la banda y van a estar sonando en una fecha realmente imperdible junto a Cadena Perpetua, una noche de punk histórico, podemos decir, ¿no? Un lindo fechón, ¿no? Así una ficha grande. Claro, pero ese, se puede decir rock, punk rock. Sí, es punk rock y del poderoso, ¿no? Del bastante conocido, podemos decir, ¿no? Punk rock pesado, ¿no? Para el lado melódico, que anda el punk. Sí, más hacia el lado punk, podemos decir. Va a estar tocando ahí, como les decíamos recién, Jauría, que está grabando el nuevo disco junto a Cadena Perpetua en el Auditorio este sábado a partir de las 8 de la noche. Una fecha realmente para no perderse, honestamente. Como yo no me quiero perder tampoco el nuevo disco, realmente. Me hace que viene con todo, ¿eh? Y hubo un cambio de integrantes ahí, pero sigue siendo Jauría y la verdad que Adiós, adiós. Adiós a qué. Su espada, la rabia que estalla nos quiere dominar, la violencia avasalla, enfrentando, separando, los reproches son balas, aturden al pasar. No pretendo fingir lo que soy, diciendo a todo que sí, callando esta ilusión, silenciando el sentir. Estamos escuchando lo nuevo de Pampa Yakuza, se llama En Vida, este nuevo material que ha traído la gente yakucera que se llama Pampa Cadabra. Es una reedición de algunos temas y algunos temas nuevos, este es un claro ejemplo de ello. Sí, podemos decirlo, ¿no? Para que no lo malentiendan, como grandes éxitos, con un demo nuevo, digamos, con un EP. Claro, con un bonus track, podemos decir, unos bonus track. Claro, un EP con muchos bonus track. Claro, una cosa así sería, de alguna manera, los muchachos de Pampa Yakuza. Le mando un gran saludo a Lucho, que nunca le mando saludos, pero cada vez que me lo cruzo siempre tenemos muy buenas charlas realmente, porque es esos personajes que están en todos lados, Lucho. Ese Drupi que levantas una baldosa y aparece. Sí, sí, él con su bicicleta a todos lados, el loco, le mandamos un gran saludo, una muy, pero muy buena banda. Pampa Yakuza va a estar en La Plata, un lugar donde suelen tocar bastante los muchachos de Pampa. La Plata es un lugar donde las bandas tienen, es un paso obligado, es muy rockera La Plata. Mucha gente, mucho estudiante también, ¿no? Es como la salida que tiene la gente de Capital, ¿no? Todos quieren venir a Capital y de Capital quieren ir a La Plata. Sí, es como el paso intermedio, podemos decir, para por ahí irte después para las provincias, que también te abre muchas puertas justamente por el hecho de ser, como decíamos antes, una ciudad universitaria, básicamente, y que mucha gente viene desde el interior a La Plata. Te abre puertas, realmente. Van a estar en el Teatro Sala Ópera, calle 58, entre 10 y 11, desde las 8 y media de la noche. Un fechón, gente, y los dejamos escuchando En Vida, de lo nuevo de Pampa Yakuza. Si batalla me ves resistiendo así, sin olvidar lo que soy. Solo es felicidad en vida, los deseos realidad se sienten y verás, germinan la felicidad. Solo es felicidad en vida, los deseos realidad se sienten y verás, No, no nos fuimos a la cobertura, seguimos en la agenda, gente. ¿Cómo suena esta banda, eh? Puff. Puff. Después voy a contar un poquitito más adelante. Vamos a estar haciendo la cobertura de esta banda, que es Demi, protagonista de nuestro próximo Ideas en el Estudio, próximo a estrenarse esta nueva producción que estamos realizando junto a los chicos de Crea 2 Producciones. Le mando un gran saludo a Abel, que nos está escuchando, fiel escucha y aparte comparte, nada más, Abel. Así es, gente que se necesita, ¿no? Así gente que haga, con ganas de hacer. Gente que realmente pasa la onda. Un gran saludo también a Pedro, un fenómeno realmente ese muchacho. También está junto con nosotros la gente de Blue Paprika en esta nueva producción que es Ideas en el Estudio. Se va a estar estrenando en breve, muy poquitito, ya falta para el próximo Ideas en Estudio, pero los muchachos de Demi siguen a pleno y van a estar tocando en la fiesta clandestina este sábado en el Uniclub Guardia Vieja 3360 junto con Mi Última Solución. Qué linda la fiesta clandestina, ¿no? Con este tipo de bandas, porque te trae un público diferente, en ese público que tanto esperás para una fiesta. Hace mucho tiempo esto era inimaginable. Yo creo que esto no hubiese pasado hace unos 6 años atrás. No, fiesta no. Fiesta no, pero realmente es una fiesta. Les voy a estar contando en un ratito nomás lo que fue justamente una fiesta de los chicos de Denny junto a Circe en la cobertura. Pero mientras tanto, lo que siempre buscamos, Denny este sábado junto a Mi Última Solución en la clandestina última de sábado. Estás escuchando Radio, ¿eh? Radio, pasa la onda, el verdadero significado del under está acá, www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Arrancamos con lo que es agenda de domingo. Estamos escuchando a una banda que ha pasado la onda en su momento. Estamos hablando de los chicos de Ayer Mañana. Banda que realmente me cayeron muy bien. Los chicos eran de acá de la zona. Habían hecho un disco, era conceptual sobre todo el disco. Era como de poesía, todas escrituras. Sí, había recitados en el medio. Un gran acústico habían hecho. Lo pueden encontrar a través de lo que es nuestra página, ¿no? www.pasalaonda.blogspot.com. Que a mí me gustaría cambiarlo a .com.ar, que lo podemos hacer y en algún momento lo vamos a hacer. Esperemos. Sí, esperemos. Tiempo, como todo, ¿no? Todo lleva tiempo. Y el tiempo del domingo esperemos que permita que puedan ir a ver a esta banda, que es Ayer Mañana, que va a estar tocando en Capital, en lo que es Zaguán Sur, Esto queda en Moreno 2320 y van a estar presentando el disco justamente los chicos de Ayer Mañana junto a Dead Berlin desde las 20 horas. Para mí es una banda que tiene mucho vuelo, ¿no? Como para escuchar en una mesa tomando un vino que termina de tocar y te levantas. ¡Eh, pibe! ¡Esa nene! ¡Esa rock! Esa es la banda, ¿no? Así lo veo. Sí, la verdad que una muy, muy, muy interesante banda Ayer Mañana. Nos alegramos de que puedan haber sacado el disco finalmente. Y bueno, los invitamos a todas las bandas, obviamente a lo que es nuestro Facebook, a mandarnos el evento para formar parte de la agenda. Si nos pueden mandar material a pasalaonda@fm.gmail. Es mejor aún, podemos decir, porque tenemos cómo meterlos en la rotación de 24 horas y quien te dice que puedan sonar también en el programa que sale los jueves, como por ejemplo hoy. Duh. Bueno, gente, Caos, Ayer Mañana, primera de domingo. Escuchando a Roma, arranqué todos los temas de la agenda diciendo lo mismo, me parece, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Me gusta saber que estoy variando el vocabulario y la manera de hacer el programa. Bueno, gente, sepan entenderlo, es lo que... Exactamente. Suena Roma haciendo mala leche, en este caso sin mala leche, que haya arrancado todo igual, ¿no? Pero bueno, gente, si se quieren quejar lo pueden hacer a través del Facebook, ¿eh? Vamos a mandarle a vos, patoteá, que te venís acá y sabés que te partimos la botella en la cara, mira. ¿En la cara? ¿Por qué en la cara? No en el piso y de pelo clavamos, ¿no? O sea, partimos en la cara. Bueno, gente, esto es todo volaseada, no somos gente violenta. A veces. Bueno, está sonando Roma, como les decía, esta banda de los ex integrantes de Infierno 18, si yo no me estoy equivocando. No era Infierno 18, estoy diciendo cualquiera. Bueno, no importa, ahora me voy a ayornar y se los voy a decir bien. Que va a estar tocando junto con Circe, banda de la que vamos a estar hablando en un ratito. Y también va a estar tocando Olevia, Inversa y Detrás de Mí. Todo esto va a estar pasando este domingo en el XLR Club en Tribulato 449. Esto es en el barrio del noroeste bonaerense de San Miguel. XLR no tenía un domingo temprano, era 5 de la tarde. Es verdad, 5 de la tarde, tempranito. Y suelen ser fechas de, digamos, sábado y viernes las que se suelen hacer en el XLR. Sí, raro, por eso me llama la atención más un domingo, ¿no? Domingo 5 de la tarde, como que me parece perfecto el horario y el día, para ese día. Pero el lugar me parece raro porque no es... No lo suelen hacer, por lo menos. Eso, exactamente. Exactamente, bueno, ahí es una mala leche que no lo hagan, pero mientras tanto suena Roma. una vez más en nuestra agenda los amigos de Desinhibidos, en este caso haciendo Lady y los Siete Enanitos. Sé que están grabando material los chicos de Desinhibidos, así que dentro de poquito hay ya algunos videos también de la gente de Creados Producciones con algunos temas nuevos, pero todavía el material físico no está terminado. ¿Cómo viene moviéndose la gente de Creados Producciones, no? Oh, están a pleno los chicos, realmente a pleno. Aparte, bueno, justamente hablábamos de Roma recién y estuvieron en lo que fue la última presentación de ellos en la Trastienda, que también metieron una banda de gente los muchachos de Roma, y estuvieron allí los chicos de Creados Producciones filmando. También forman parte del staff de la gente de Desinhibidos, que va a estar tocando este domingo junto a Zambara. ¿Esto dónde va a ser? En Águila Marquí. Esto queda en Gorriti 5313. Y esto es un lugar nuevo, como podemos decirle. Le dijimos la semana pasada que nos quedábamos así, sin saber si pertenecía al famoso Marquí, ¿no? Sí, viene moviéndose, parece, ¿no? Ya van lindas fechas que veo ahí. Sí, van empezando a activarlo. Habría que ver si son de la misma gente del Marquí. No, realmente no lo sabemos. El tema es que desde las 8 de la noche este domingo va a estar sonando Desinhibidos. Prometí ver si por ahí puedo llegar. Si llego, voy, muchachos. Les mando un gran saludo a todos los Desinhibidos. Suena Lady, los Siete Enanitos, en la última de la agenda. We'll be right back. Yeah. irse nuestro programa haciendo Cuando Despiertes. Y justamente Circe fue la primera banda que vi cuando el sábado pasado me hice la escapada a Circus, a, como decía antes, a hacer un mínimo de la evolución de la gentileza de los muchachos de Denny, que forman parte del próximo Ideas en el Estudio. Pongámonos en sintonía, vamos yendo de a poco. Vamos, arranquemos de principio. Arranquemos. ¿Cuánto pagaste el bondi? No, el bondi, más de unos 60. No, hice un rally el sábado. Yo también me fui para todos lados el sábado. Pero sí terminé en San Justo. Caí tipo 10 de la noche, justito para que arranque la banda de Luri Segovia, que es la cantante, decirse. ¿Marco de público? Lindo marco de público. No voy a decir que estaba lleno, porque realmente no estaba lleno, pero sí había un lindo marco de público de una banda que realmente suena muy, pero muy bien, y realmente hay que destacar la voz de esta chica. Hay que aclarar también que Circus tampoco es un lugar chico, ¿no? No es un lugar chico, exacto. No es un lugar fácil de llenar. No. Y más para bandas que tocan todos los fines de semana, como por ejemplo Circe y como por ejemplo también Denny, ¿no? Que justamente esta semana va a estar tocando las dos bandas, ¿no? Los dos días diferentes, así que pueden ir a ver a las dos. Exacto, pueden darse el lujito de ir a ver las bandas que estamos hablando en esta ocasión y que por suerte tuve la posibilidad de ver invitado por los chicos de Denny. Les mando un gran saludo a ellos también. Bueno, y la gente que va a ir, por ejemplo, a ver el domingo, que quiere ver a Circe, o que está viendo qué hace el domingo, ¿con qué se puede encontrar con Circe? ¿Cómo lo viste el fin de semana pasado? Yo creo que se van a encontrar con una banda muy, pero muy afilada. Una banda que, como decía recién, toca casi todos los fines de semana. Por ende, los temas salen perfectos. O sea, no hay errores. La voz de esta chica, la verdad que es una cosa alucinante. Alucinante porque eleva tonos y baja como si nada. Realmente muy, muy, pero muy impresionante. Y dentro de muy poquito van a estar haciendo un teatro Colegiales, que van a estar presentando justamente el tercer disco de la banda. Y la verdad que la gente se recontra copa, mal. Había, como decíamos antes, una especie de crew, decirse, que también resultaba ser la misma de Denny, ¿eh? Estaban todos ahí, como que son dos bandas que van muy de la mano, Circe y Denny. Son dos bandas muy amigas. ¿Hubo algún cambio de músicos invitados? No, hubo un intercambio de guante. La cantante de... Me imaginé tipo para un duelo, ¿viste? No, bueno, resulta que la cantante se olvidó el guantecito violeta que suele usar ella. Justamente tiene su pelo violeta, digamos, como que el violeta es el color de Circe, de alguna manera también. ¿No tuvo aguante, querés decir vos? Y no, al final no, porque se ve que se lo dejó ahí en el escenario, y ese mismo guante lo recogió NASA, el cantante de Denny, uno de los tres cantantes de Denny, que la verdad... Miren, gente, yo no soy una persona de haber ido a ver realmente mucho hardcore o mucho punk rock tirando hacia el hardcore, honestamente. Fue la primera vez que me pasó de estar en un recital de este tipo. Me volaron la peluca, mal. Una potencia, una... Calculen que Nazareno, que es el cantante, estaba con la bota de aquel accidente que también hizo que la nota de Ideas en Estudio se dilatara un poquitito. Pero el tipo no se le notaba que tenía la bota. El tipo corría, saltaba, qué pin, qué pan. Una conexión entre la banda y con el público, ¿no? Mucha conexión. Lo hablábamos justamente en la nota, y lo van a poder estar escuchando, lo van a poder estar viendo a través de este nuevo programa de Ideas en el Estudio, que son una banda que hay mucha comunión con el público. Y es cierto, el mosh a pleno. Sin parar, ¿no? Como loco, poco todo el tiempo, constante. Poco constante, aparte incitado, obviamente, por los chicos que se sienten en su salsa. Arrancaron con el tema que estábamos escuchando antes en la agenda, que es... me sale lo que siempre buscamos, que es lo que siempre buscamos, que realmente es eso, me parece, lo que es lo que toda la vida los chicos estuvieron buscando, que haya esa reciprocidad con el público. Y realmente, en cuanto a lo que es sonoro, impecable. Me volaron la peluca, ese doble bombo. El batero parece una especie de Charlie Watts. Hablábamos ahí con Ben y con Pedro, porque con cara de seriecito, serio, tranquilo, una paz tiene ese muchacho, pero el tipo se toca todo. La verdad que el doble bombo me encantó porque le da un condimento mucho más robusto, ¿no? Podemos decir, a lo musical. Y realmente, ya te digo, la gente y la conexión en el público y agitando todo el tiempo. Los chicos presentaron un DVD que se llama Por Siempre, grabado en grupo. No me quiero ni imaginar lo que va a haber sido ese grupo. Me imagino toda la gente, ¿no? Como que se va, pero se dan las ganas, loco, quiero volver la semana que viene. Yo creo que sí, generan eso. En declaraciones que pude leer antes de hacer la nota de Ideas en Estudio, ellos decían que por ahí en un principio no era por ahí la música que todos escuchaban de la banda del hardcore, pero es como que tiene esa cosa adictiva que te lleva a que quieras más siempre, realmente. Un lujo, gente. Denny y Circe estuvieron el sábado pasado en lo que es Circus, y la verdad que por lo menos a mí me dejaron boquiabiertos. Y realmente se los recomiendo a todos. Ahora seguimos escuchando Si Pudiera Salvarte. Queda mucho más. En un ratito viene la gente de 5 Pistones. Quedan las noticias. Queda estando la noticia. Sí, dale que va. We'll be right back. Estamos escuchando a los muchachos de Indias Raíces una vez más haciendo Esclavo de mi Sinceridad. Con este tema arranca el disco Postguerra o Paz y los estamos escuchando porque Indias Raíces va a ser la banda que cierre el Pasar a Onda Fest 5, gente. ¡Qué ya, placer! Ya se viene confirmado, ¿no? Confirmadísimo, ahora sí, ya podemos decirle que la grilla está confirmada. Va a estar abriendo el festival los amigos de la caravana del Capitán Vibra. Les mando un gran saludo a todos los chicos. Ahí se está recuperando Tavo de su dedo, pero llega bien, llega ya, bien. Lo tenemos concentrando ahí, le pusimos kinesiólogo de todo, ¿no? Lo tenemos ahí encerrado, no puede salir, no puede mover ese dedo para tocar ese bajo, el mini arnedo, como le decimos nosotros, en joda, obviamente, ¿no? La tenemos. ¿Por qué decís que no llega a ser arnedo? No, bueno, en realidad lo jugamos por la altura más que por otra cosa. Pero bueno, no estamos discutiendo capacidades musicales, que aparte me han dicho que es un gran arquero también, no solo bajista. Bueno, la cosa es que la caravana del Capitán Vibra va a estar abriendo nuestro Pasar a Onda Fest 5 el 9 de agosto en Santana. Segundos van a estar tocando los chicos de Revanchistas, como dijimos en la agenda. Y para el cierre, nada más ni nada menos que la banda del Oeste, que estaría actuando como de local, podemos decir. Cuasi locales. Cuasi locales, porque son de Pontevedra los chicos. Les mando un gran saludo a Nico, que se compró batería. Nico, felicidades, que sea con gusto, que la puedas explotar todo lo que tenés realmente, ¿no? Porque tiene bastante Nico para tocar. Toca muy, pero muy bien el baterista también de Repuesto de Loco, que les mando un gran saludo al cantante de Repuesto de Loco, que siempre ahí se va copando a través de lo que son las redes sociales. Así que, gente, se viene un festival de la San Concha de Dios. ¿Y si hay entradas? Ya hay entradas. Así que a partir de este momento estás habilitado, podés comunicarte con nosotros a través de lo que es nuestro mail, pasaraondafm@gmail.com. Va a estar 25 más con la entrada, o sea, normal. No te vamos a arrancar la cabeza. El rock va pisar fuerte, gente. Son tres lindas bandas que traemos aparte, ¿no? Un lugar como Santana. Un lindo lugar, ¿no? Y yo creo que lo vamos a reventar. Tengo toda la fe de que va a reventar Santana a pleno rock, como son por lo general los Pasar Onda Fest. Este es el primero que hacemos este año. El primero. ¿Y cuánto salimos este año? ¿Cómo venimos? No sé, nos tomamos nuestro tiempo este año realmente, ¿no? Había que descansar un poco, un parate, te metimos el día en el estudio. Claro, este año hubo más cosas, gente, y van a seguir habiendo más cosas. Ya está con nosotros la gente de Cinco Pistones, así que en un ratito más música en vivo y nota con los chicos. Queda Esta Onda No La Tenías, quedan las noticias, quedan mucho más. Ahora vamos con un poco más de música. Sigue sonando Indias Raíces, que cierra nuestro Pasar a Onda Fest el 9 de agosto en Santana. Prepárate, chaval, chavala. Arriba. We'll be right back. que bajar por mi calle. Estábamos escuchando Tratando de Escapar y ya estamos acá al aire en vivo y en directo con la gente de Cinco Pistones. Bienvenidos. Mientras tenemos, yo les cuento un poco, tenemos hoy equipo de bajo, bien enchufada la cosa hoy. Bienvenido, nombre, teléfono, curso y si no lo sabe, domingo. Andrés Vázquez, de Ferretería Industrial TC. Bien, bien, bien que tiraste ese, te acordaste ese, el colegio, negro. Te acordás todavía, ¿no? Sí, todavía me acuerdo. Por suerte tengo memoria. Bien, eso es algo importante. A mí realmente me suele fallar. Y sobre todo con los nombres. Es como que tengo un trauma. Lo bueno es que me han dicho que no soy el único. Bienvenido, caballero. Dije luchar. Ahí vamos. Esteban Dogan, bajo. ¿Dónde estudiaste vos? Yo no fui. Todavía no te dieron el diploma. Martín Vázquez, las Tortuguitas Rojas. Ahí. Yo fui al jardín nada más. Bueno, bien, algo es algo, Nero. Después empecé a laburar, mis viejos empecé a laburar. Te golpeaban. Ponele. Una infancia triste. Una cagada. Por suerte ya lo superaste. Después lo conocí a mi hermano y me metió en esto de la música y la terminé de cagar. ¿Vos lo conociste a tu hermano? O sea, ¿hasta que, en qué año te conociste a tu hermano? Pará. Y laburaba todo el día yo. No te dejaban salir ni un minuto. Bueno, chicos, estamos... Bueno, preséntenme al resto de la banda, los que no están hoy acá. Falta el baterista, que es Jorge Carrasco. El armoniquista Fernandito Vázquez, que ahora está en una gira en el sur, y Gonza Echegaray, que toca el saxo. Sí, en cuanto, recién me nombraba que están tocando en el sur, ¿viste? Porque los muchachos de Los Vientos, o sea, habitualmente suelen tener varias bandas. Tienen muchas bandas y bueno, pero bueno, tratamos de organizarnos para que puedan tocar. Y contame, cuéntenos un poquito cómo arrancó esto de Cinco Pistones, que ya lleva un tiempo largo, ¿no? Y sí, esto arrancó en el año 1999 y hasta ahora cambiamos un par de veces formación y ahora hace 6-7 años que estamos con la... Ah, sí, ya 6-7 años que la formación está estable, digamos. Por nosotros tres estables y cambiamos de baterista ahora hace poco, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, ¿qué se acuerdan desde ese primer momento a hoy, digamos? Imagino que habrán cambiado una bocha de cosas, aparte de los integrantes, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las diferencias más significativas que encuentran desde ese momento a hoy? ¿Cómo están plantados hoy? Por ejemplo, nosotros empezamos, cuando éramos chicos, había unos que le gustaba, tipo los Ramones, otros los Rolling Stones, y empezamos a hacer una música tipo mezclada, todo mezclado. Y después nos fuimos perfeccionando, ¿viste? Fueron a estudiar, ¿viste? Toda la bola. ¿Fueron a estudiar? ¿Quiere decir que vos no? No. Yo me dediqué a trabajar para mantener Alguien tiene que hacer el sacrificio, ¿no? Claro. Y bueno, entonces después fuimos adquiriendo, digamos, quisimos hacer como un estilo propio, ¿viste? Pero surgió de ahí, digamos. Ya venían directamente, digamos, de más que nada rock y punk, podemos decir. Sí, es una mezcla rara. Después, no sé, entre yo, a mí me gusta poner los Piojos, Ataque. Son más del palo nacional vos. Claro, fuimos sumando ahí. Ahora van a escuchar dentro de un ratito cómo quedó. Claro, ahora en un ratito vamos a escuchar cuál es el resultado de todo eso. Y bueno, y en todo ese trayecto fue que grabaron el disco. Sí, costó, pero sí, mucho costó. ¿Cuánto aquí costó mucho? Todo, salud. Grabamos en Estudio Circo Beat, de Fito Páez. Y el estudio, el otro, ¿cómo se llama? Catedral, que son los pibes, viste, de Turf, sí. Que eran Turf, bueno. En el 2010, y recién lo pudimos sacar en el 2012, viste. En el 10 estuvieron haciendo el proceso de grabación y salió en el 12. Sí, pero porque tuvimos problemas con la masterización, la mezcla, viste, nos costó un montón. Pero bueno. Pero siguen ahí, firman en pie del cañón, digamos, lo que cuesta vale también, ¿no? Claro, por suerte lo pudimos sacar, hicimos la presentación de Martínez, estuvo buenísimo y bueno, seguimos tocando, ahora estamos por grabar otro disco. En cuanto a, recién estaba justamente diciendo que lo pudieron presentar allá Martínez, ustedes son banda de zona norte, podemos decir. Y somos una mezcla, por ejemplo, de Tigre, San Fernando, San Isidro, ¿viste? San Miguel. Claro, pero dentro de lo que es zona norte, ¿creen que, o sea, han notado en este tiempo, por ahí, viste que siempre se habla, ¿no? De la barrera de para el de provincia ir a capital, el de capital ir a provincia. En la época, cuando yo era más chico, no había tanta diferencia hasta que pasó lo de Cromañón. Cuando pasó lo de Cromañón, ya después era menos accesible, viste, llevar tanta cantidad de gente a los lugares. Ahora, por ejemplo, o un micro me salía 300 pesos y la gente le cobraba 3 pesos. Ahora te salí 3 lucas. 5.000 pesos. Le tenés que cobrar micro de entrada 200 pesos, viste, no. Claro, o sea, también cambió la forma del tema del transporte, ¿no? Claro, eso y aparte... Como te digo, los lugares ya te piden, no sé, que lleves 200 personas, viste, público, y por ahí no es accesible para que vayan todos, ¿no? Entonces por ahí nos conviene tocar más en zona norte hasta que se pueda pasar. Bueno, bien, y, o sea, lamentablemente cambió en ese sentido. ¿Qué pasó lo de Cromañón? Cambió todo. Yo creo que en realidad cambió la escena del rock directamente. Es como que hay un antes y un después y no se puede negar de eso. Absolutamente. En todo este tiempo estuvieron tocando por todos lados, obviamente. Todos los lugares que hubo para tocar, tocamos. ¿En todos? Nosotros estamos hace 14 años, imagínate, no sé, más de 1.500 veces tocamos. ¡Wow! Es un pedazo de número. Miles. Porque antes, por eso te digo, por ejemplo, antes en Zona Norte había 500 lugares para tocar y ahora hay uno solo. Claro, se redujo una bocha. Redujo, entonces claro, yo tocábamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, toda la semana. Ahora tenemos, si no tocas en un festival que hace, que organiza el municipio, no puedes tocar. Bueno, tan restringido está el tema en Zona Norte. Sé que hay lugares como, por ejemplo, el City Bar, que es Cirá. City Bar, Cirá, y después tenés San Miguel XLR Club. Son los más grandes, digamos. Los más grandes, después tenés en Del Viso, en Escobar, pero ya ves que se abre demasiado. Tenés que transportar más a la gente. Quilombo, claro. Pero eso, imagínate, de 500 lugares ahora quedan 4. Entonces tenés que tocar en un circuito de todo el tiempo lo mismo, ¿no? Todo el tiempo lo mismo, hasta que bueno. Igualmente, que la pegás y vas a un Luna Park. Nosotros cuando podemos tocamos en Capital, pero ya que yo no es que no puedo organizar una fecha, me invitan a tocar, yo voy, toco, es más que nada para promocionar, ¿viste? Claro, que yo creo que, yo siempre lo hablo con algunos amigos también músicos que tienen bandas, yo digo que siempre tenés que hacer por ahí una fecha en por mes, ponele, digamos. Lo ideal para mí entender son dos fechas por mes. Decir, bueno, hacemos una de local y una de visitante, digamos. Como para decir, bueno, vas... Bastante, estuvimos haciendo eso bastante. Vamos, tocamos y que salga lo que sea. Que vayan 10, que vayan 20, pero vamos y tocamos en otros lados porque también es aburrido, ¿viste? Tocar siempre en los mismos lugares todo el tiempo, ¿viste? Ya no... Cansás también un poco a la gente. Claro, bueno, lo mismo te decía, yo antes tocaba toda la semana, entonces después decía, no voy porque toco, voy al otro fin de semana. Entonces ya ahora tocamos una vez por mes. Es como que a esta altura ya están un poco más organizados también, ¿no? Claro, si no tocas todo el tiempo, nos cansamos nosotros, la gente ya también se aburre. No va, si saben que el otro fin de vas a tocar de vuelta, entonces... Hay que buscarle productividad también, ¿no? El hecho de no tocar por tocar, sino también tocar para que le llegue más gente. El otro tiempo lo utilizamos, no sé, en, viste, otras cosas. O grabar un video, estamos grabando el disco, entonces vamos, maqueteamos el disco en el tiempo que tenemos libre, hacemos otras cosas. Sí, en todo este recorrido, por lo que pude ver en el disco, me decías recién, grabaron en Circo Beat con la gente de Turf. O sea, ¿cómo se fueron dando ese tema de compartir con otras bandas que después terminan, digamos, marcándote también un camino a vos? Sí, y bueno, muy imagínate, pero nosotros de invitados en el disco tenemos a Pelusa Soflori, que es el guitarrista de Mad. Sí. Ahora, bueno, Mad, no sé, no tocan más, pero... Fernando Caloya, que es el baterista de Tour, Jorge Camaretti, Víctor, no sé el apellido, pero es el saxo. Uy, qué hijo de puta, qué apellido que tiene, hijo. Adrián Pérez, que es el tecladista de Viejas Locas, Jorge Rossi, que es el bajista de Gardelitos Intoxicados, Rubén Gaitán, es el armoniquista de Los Ratones, Franco Boyero, que es de Los Boyeros, y el negro García López, que es el guitarrista de Charlie, tocó un tema. Sí, o sea que, también tienen, o sea, compartieron, digamos, con bandas, son de ese tiempo. Claro, por el tiempo de transcurrido, viste, por ahí te vas conociendo con esa gente, viste, todos ya acceden a una invitación, viste, no es que tenés... No les pesa, digamos. Claro, claro, y encima fue hecho muy buena onda, la pasamos súper bien. O sea que valió la pena el tiempo, ¿no? O sea, realmente no... Fue espectacular, la grabación fue espectacular. ¿Ya habían estado antes grabando? O sea, yo grabamos discos, pero tipo más under, ¿viste? Esto, demo, digamos. Más demo. O sea, en todos los años yo grabé 3, ponele. Pero más, ¿viste? O en vivo o demo. Ahora nos tiramos a hacer algo más profesional. Claro, ya con un disco en mano, ahora van a por el segundo con un nuevo sonido también, ¿no? Claro, vamos a apostar a eso. Ya hay un sonido definido. Claro, porque aparte ya... tipo más profesional, lo preproducimos, vamos, lo tocamos, hasta que no quede como queremos, lo sacamos. Claro, tienen la suerte por ahí también del tiempo, la independencia claro. En un punto te da esa ventaja también en algún punto. Acá el bajista tiene que hablar, loco. No, dale, copate, dale, palabras, ¿cómo lo sentiste en el momento del disco? Como hicimos fotos para el disco este, hicimos cosas que nunca habíamos hecho. ¿Y nunca te imaginaste, no? Ponerte a sacar fotos. Y video también, video. Hay que actuar, y nunca... ¿Grabaste un video? Grabamos el video y la foto la sacamos el día más caluroso del universo. O sea, grabaron en el día frío, que es cuando supuestamente tienen que estar más flojos. Bueno, ahora aprendimos, ¿ves? La próxima vez grabamos en septiembre un video y... Claro, según la estación grabás... La sacamos en julio, ¿eh? Che, bueno, y hoy por hoy ya, como decíamos recién, ya hay definido otro sonido. Y de eso justamente lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Tienen ganas de hacerse un temita? Dale, dale, dale. Y sí, la otra no te queda, negro, o sea, me tenés que decir que sí. Ya está, ya me dejaste. Se ha jugado el loco, che. Bueno, ¿qué tema van a hacer? Vamos a hacer ¿Dónde estará?, que es el disco, el tema del video, del que sacamos del video. El tema justamente del video que se puede encontrar en YouTube. Sí, en YouTube está. Tocás ahí como cinco pistones y así suena, va a sonar ahora en acústico y también lo puedes ver en el video de los chicos. Estamos con cinco pistones y en este momento los vas a escuchar sonando en vivo. No quiere, no quiere, él no quiere. Ahí cambiamos, a ver, un segundito, chicos. Ni mi forma de pensar, ni mi forma de ser. Vamos, vamos, dale. Otra vez la ciudad solo te dejó en una calle sin luna y sin Dios, pensando solo en ella, ella, ella y vos. Intentas convencer a tu corazón que tal vez solo fue un error, con ofrendas para tus latidos fríos. Yo sé, siempre igual, un idiota para entender que todo aquello se terminó, que esa nena está muerta, ya murió. Oh, oh, oh. ¿Dónde está la chispa que solía ver, nena, en tus ojos ayer, cuando eras mi vida, solo mía? Sí, ¿dónde fue el ángel que cuidaba de tu piel y de tu sonrisa también, tu carita bonita y chiquita? Yo ya no más, ya no puedo volverte a ver. Prometí no volverlo a hacer. Prometí no estar triste nunca, nunca más. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Durmiendo con quién? ¿Quién será? ¿Riendo de qué? ¿De qué y con cuál? ¿Sumergida en alguna hereda? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Durmiendo con quién? ¿Quién será? ¿Riendo de qué? ¿De qué y con cuál? ¿O perdida en calle sin salir? Buenísimo el aplauso, que me da tiempo para agarrar el micrófono, ¿entienden? Esa es la movida. Acá es lo que decimos siempre, ¿sabes? Con poco hay que hacer mucho, esa es la idea, ¿no? Con mucho cualquiera hace cualquier cosa, ¿no? O sea, la idea, bueno, justamente se echa muy bueno. Gracias por invitarnos, la verdad, un placer. Un placer que venga. No, no, bueno. Bueno, gracias, gracias, la verdad que me sonrojé ahora. Bueno, no, mentira. Bueno, gente, fuera de joda, gracias por venir a ustedes también. Tenemos entradas, ¿cuándo van a estar tocando? Tocamos el viernes 9 de agosto en City Bar, que es en Martínez, y tocamos con tres bandas. ¿Cómo eran los nombres? Cuarto Fracaso. Boleto a Hudson y La Última Cera, que son unos amigos ahí de la zona también. Que Boleto a Hudson me suena, creo que lo hemos metido en la agenda alguna vez. Por acá, sí. Claro, bueno, sí, para ir a Hudson, mínimamente un boleto, ¿no? Sí, y el 9 de agosto, bueno, desde acá... vamos a faltar porque tenemos el festival nuestro, básicamente, pero el que no venga, el que esté en zona norte, puede hacerse una escapada y tenemos las entradas. Dos entradas. Igual las vamos a estar sorteando más cerca de la fecha. Dale, genial. Igual hasta el momento, si alguno quiere comunicarse y llevarse las entradas ahora, ganarle, primeriarle al resto, ¿por qué no? Por acá cerca, ¿viste? Claro, bueno, alguno que pueda tomar un boleto. A Floresta, Flores, ¿qué es eso? Esto sería Paternal. Paternal, bueno. Ponele en realidad. Paternal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Che, en cuanto ahora me decían que están en proceso, justamente esa es la palabra que quise decir, de grabación del segundo disco. ¿En qué parte están? Y estamos en la parte de maqueteado, se llama. Digamos, armamos los temas, después ya se los mostrás al productor y el productor te dice, bueno, hay que hacer esto, hay que arreglarlo. Pero, te va tirando los ajustes. Los ajustes. Pero igualmente, como que ahora, cuando recién, la primera vez que lo hicimos, como éramos medio inexpertos, ¿viste? Por ahí un tema duraba 20 vueltas y ahora vas aprendiendo a que tiene que estar en tanto tiempo. Y ya lo vamos produciendo nosotros para que no haya de corregir tanto, ¿no? El formato canción, digamos. Porque si no, después te cambian el tema, ¿viste? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? No, entonces ahora, por ejemplo, está como más ya arreglado desde el principio. Desde que lo armamos, ya lo arreglamos. Ya encontraron también una forma, otra forma de laburar. Claro, aparte, claro, más que nada también porque experimentamos eso, ¿viste? Y ya sabés el proceso y sabés qué buscan los tipos, qué quieren, ¿viste? Entonces, ¿Con quién están laburando este disco? No, este lo laburamos con un chico, Diego Medina, que es un productor de Don Torcuato ahí, del barrio. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bueno es que si, antes, hace un tiempo atrás, por ahí, el hecho de grabar un disco, tenías que sí o sí morir en lugares por ahí grandes y que te arrancaban la cabeza. Lo bueno de la tecnología es que en este caso ahora es como que no es tan difícil llegar. Eso es lo que también se aprendió, ¿no? Como que no tenés que invertir tanto, porque por ahí lo podés hacer con menos dinero y con la tecnología que hay ahora lo podés lograr, ¿viste? Antes por ahí no era tan así, ¿me entendés? Tenías que morir sí o sí en el conocido. Un estudio grande que te, ¿viste?, sale el día a tres lucas. Claro. Es que sí, y aparte yo un montón de tiempo. Estar la persona indicada con las herramientas justas y no necesitas morir en un lugar grosso, ¿viste? Eso es lo bueno de que se haya abierto, ¿no? El tema de haber tanta tecnología dando vuelta. No, pero aparte, por ejemplo, tenés que invertir sí en baterías, pues. Baterías es esencial. ¿En qué sentido, pará? Grabar en un buen estudio, ¿viste? Con una buena batería, con unos buenos platos, o sea, todo eso se alquila. Sí, obviamente, pero, o sea, vos decís que es fundamental para el... Fundamental. Y después todo lo demás lo podés grabar, aparte te tomás el tiempo que quieras, ¿me entendés? Si vos haces un estudio, pagás 3 lucas, 1, 2, 3, 4, ¿viste? Somos... 1, 2, 3, 4, claro, no. Entonces, después si vos tenés un lugar... Porque en realidad, cuando hacen el mastering es donde afinan los sonidos y todo, ¿viste? Le dan la calidad, digamos. Entonces, por más que vos grabes donde quieras, en Nueva York, ¿viste? Lo mismo. O sea, consejo para todas las bandas que están escuchando, vamos por el mastering. Claro, vamos. Si vamos a invertir, que sea el mastering. Mastering y mezcla, ¿no? Claro. Y ensayado, ¿no? Por el tiempo. Claro. No, pero está bueno, sí. Lo que pasa es, bueno, tenés que tomar el tiempo también para armar las canciones, ¿viste? Nosotros ya tenemos canciones armadas de años. Claro, o sea, hace más de casi 15 años más o menos que están laburando, ya tienen una bocha. Pero ya tenemos para hacer 5 discos fácil. Ya. Bueno, eso es lo bueno de por ahí también de tanto tiempo de gira, te lleva a hacer un montón de material. Claro, entonces, por eso te digo, también no queríamos invertir en hacer 10 discos sin hacer el primer material. Pues el primero fue una mezcla de 6 canciones desde el principio de la banda y 6 canciones de la última camada, que son 7 años. Y son los que están hoy por hoy en la formación. Hoy por hoy. Entonces ahora sí, ya tengo canciones más nuevas para armar directamente todas nuevas. Todo un nuevo disco, que es lo que se viene. ¿Y en qué cantidad de canciones estamos hablando? 12 temas. ¿Sabes? Porque también, viste, nos pasa hasta en vivo. Como que no queremos tocar 20 temas porque aburrís. Y no querés tocar 8 temas porque es poco. Quedás corto, claro. Claro, entonces hacemos 12, 13, 2, ¿entendés? Yo creo que es el número que va para un disco. Porque por ahí llega un momento, como decís vos, por ahí se te hace medio infumable. Sí, por eso. Y es otra cosa, tiene que ser divertido, ¿viste? Si no también es muy, muy para abajo, no da. Tiene que ser dinámico, eso sí, seguro. O sea, también está bueno que lo tomen de esa manera, ¿no? También de entender quién lo recibe. Yo escuchaba música, escuchaba 3 temas aburridos y lo cambiaba, ¿viste? Entonces ahora yo pongo un disco. Si está bueno, lo escucho. Está al tercer tema que me aburrió, lo cambio. Tenés que tener variedad. Nos pasa en vivo, vas a ver bandas en vivo, ¿viste? Y a los tres temas te vas. ¿Entendés? Ya te aburre que sea algo tan espeso, tan para abajo las canciones, ¿viste? Pero bueno, convengamos que el rock más o menos que es el que ustedes hacen, no es tampoco súper arriba, digamos. O sea, tampoco que es abajo, sino que tenés que ir mechando un poco, sí. Pero bueno, cuando vas a tocar en vivo, elegís las canciones que van para arriba y después en el medio, viste, por ahí metes algo más. Vas armando clima. Claro, vas armando clima. Y al final terminás. Pero es lo que me hubiese gustado a mí cuando iba a ver las bandas, que pase, ¿no? Entonces, bueno, pero uno tiene que hablar de la experiencia propia, ¿no? Todos, o sea, todos vamos a ver bandas, sobre todo los músicos. Creo que les pasa de colgarse en ese momento del show a decir, bueno, a ver, este detalle no lo habíamos tenido en cuenta, esto se puede aplicar, y después lo charlan. Cuando estamos en los ensayos, tipo, o vemos los videos, ¿viste? Che, esto no lo hagamos más, o mirá los ricos le damos acá en el medio, queda re feo, viste, estar, onda, afinando 10 veces, comprémosle cuerda a la guitarra, viste, no sé, ya vamos como haciendo eso. Eliminando algunas cosas que... Algunas cosas, porque la gente por ahí, viste, después te marca, te dice, che, loco, viste, tema por tema están 3 minutos afinados, viste, re aburrido. Y medio goma, boludo. Claro, re goma, claro. Joder, del otro lado estás mirando. Pero también, si vos sabés que se te desafina la viola en el ensayo, listo, vamos a hacerla afinar, viste, no sé, vamos a arreglarlo. Calibrala lo que tengas que hacer. Claro, viste, pero entonces ya el próximo recital no te pasa. O, no sé, tener problemas con el cable y bueno, compremos uno nuevo porque nos va a pasar lo mismo. Sí, empezar a tomar precauciones para que el show sea más... Era más rock, viste, vamos, sí, no te importa, viste. Después sí, ahora te das cuenta porque la gente capaz se va re lejos, te paga, viste, una entrada y le tenés que dar bola porque después no te van a ver más. Tenés que tener en consideración al público, como decía antes, ¿no? Vos cuando haces un disco también tenés que tener en cuenta eso. Hay personas que se fueron, que dejaron de hacer sus cosas para ir a verte a vos. Mal que mal, algo... le generás. Claro, es el respeto también hacia el otro. Bueno, esa es la palabra. Como que ahora empezamos a ver esas cosas. Bueno, la verdad que está bueno que lo piensen así, porque también hay que entender que si bien es una pasión y todo, después de esto laburamos y hacemos toda la nuestra, también hay que entender que hay gente del otro lado, que no es solo eso. Podemos hacer la nuestra todos los días, justo ese día, ¿viste? Ya, ese día rescatémonos. Claro, bueno, esa es la metodología que estamos hablando ahora, ese día. Igual, che, no les puedo dejar, se lo habrán hecho 2 millones de veces la pregunta, pero el de los 5 pistones, ¿me cuentan un poquito la historia? Y Andrés se tiene que contar, porque yo, por ejemplo, antes de tocar, escuchaba 5 pistones. Qué buena onda eso, llegar a tocar en la banda que vos escuchabas. Claro, me encantaba, aparte cargoso todo el día, ¿viste? Venía con un... Llévame. Venía con un tema nuevo y lo escuchábamos 10 veces, o componíamos ya... Ponele, cada tema lo escuché 100 veces yo. De repente... Imposible pifiarle. De repente me cae una guitarrita, empiezo a aprender, mi profesor, el muchacho que tocaba. Después me enseñó los temas, serrucho. Sacaste serrucho y este es mi lugar, dijiste, ¿no? Esta era mía, dije yo, y bueno, entramos acá. Bueno, y vos, o sea, te sacaste un pistón y te metiste vos, podemos decir de alguna manera. Y bueno, pero fue una buena inversión igual. Garpó, ¿no? Ah, garpó. Pero bueno, también aprendió bien, porque por ahí si no aprendía bien, viste, sí. Era el compromiso después, ¿no? Claro. Digo, pues todo bien, ¿viste? Por más que sea mi hermano, si no toca bien, olvidá. ¿Y por qué surgió el tema de los 5 pistones? Es una pregunta boluda, lo sé, soy honesto, sé que es una pregunta boluda, pero me intriga. Cuando armamos la banda éramos 5, en realidad se iba a llamar Pistones, y porque los pibes, por ejemplo, les gustaba mucho el tema, había 2 que les gustaban el tema de los autos, viste, toda la bola, bueno, Pistón, Fierrero, claro. Y después vino uno y dijo, no, pero Pistones, re común, vamos a ponerle 5, viste, queda, como que éramos... Sí, bien rockero, loco. Igual el 5 pistones es bien rocker. Muy Rolling Stone eso, ¿no? Pero bueno, igual encima es una... A veces nos jugaba en contra, ¿viste? Nosotros íbamos a tocar y, estos deben ser de Rolling Stone, nada que ver, ¿no? Claro, si te quedaban mirando así, 5 pistones se llaman estos pibes. ¿Qué tocan estos pibes? ¿Cómo hacen estos tipos? Justamente 5 pistones es lo que acabamos de escuchar en formato acústico. Y ahora vamos a escuchar un temita más. ¿Tienen ganas de hacer un tema más? Obviamente van a tener que volver a decir que sí. ¿Y cuál sería este tema? ¿Cuál? ¿Te pide, perdón? Un tema nuevo, que no está en el disco. esto es un estreno, podemos decir. Un estreno. Me encanta que traigan estrenos. O sea, así garpan las entrevistas, loco, la verdad. Joya. Suena Cinco Pistones en vivo y en directo. Están pasando la onda los chicos aquí y suenan de esta manera. ¿Cómo voy a hacer para entender si no entiendo? Y nunca lo voy a entender. Pasé tanto tiempo en este infierno, enloqueciendo, torturándome. Yo me pierdo y paso las noches enfermo y acostumbrándome a no verlo. Quererlo ver, te pido perdón, fue sin querer, creí que iba a poder, te pido perdón, fue sin querer, creí que iba a poder, te pido perdón, fue sin querer. Yo lo sé muy bien, me hace mal y no lo puedo evitar. Y aunque ya no estés conmigo, sigo nadando en tu río. Y aunque no escuches lo que te digo, vivo buscando motivos en cada amanecer, persigo de mi corazón. Te pido perdón, fue sin querer, creí que iba a poder. Te pido perdón, fue sin querer, creí que iba a poder. Te pido perdón, fue sin querer. Complicado, ¿no? Está complicado ajustarse a la viola. Que, pero pará, pero la viola es mía en realidad, ¿no? Pero me, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Se puede. Le damos aliento a todo bajista que sí, se puede tocar la guitarra. Sí, obvio, aparte es grosso, Esteban es grosso. Sí, claro. Es el diablo él. ¿Cómo el diablo? Ese, claro. El diablo hizo un pacto con Esteban. Ah, claro, lo llamó Esteban y hizo un pacto. Hizo un pacto con él para reinar, si no se pudría todo. ¿Le diste permiso, por lo menos? Sí, obvio. Ya está reinando en otro país hace rato. Lo llamo por teléfono a él directamente. Che, ¿a vos qué te parece, Nero? ¿Lo hacemos con este? ¿Viaja? Si él da el ok, está todo bien. Bueno, chicos, che, y justamente esto es parte del próximo material, como decían recién, y tienen pensado, claro, va con todo, percu, todo. Es una versión, digamos, yo le digo al acústico como que es la canción desnuda, prácticamente. Canción desnuda, ¿verdad? Pero, ¿y cuándo es más o menos la idea de que esté terminado? La idea es, calculo yo, para octubre. Para octubre este... ¡Ah! No tanto. Este año. No, por eso. Pero igual, viste, ya nos tomamos el tiempo. Nos quedan 6 maquetas más, 6 temas y ya tenemos para empezar a hacer la producción. Claro, y ahí a grabar, después al mastering. Claro, pero por eso te digo, no es que nos ponemos uno... Si no llegamos, no llegamos. Porque también es toda una cuestión de dinero, viste. Todo sale caro. Bill Metal. El Bill Metal, viste. Y bueno, si se puede. Y si no, hay que esperar hasta que se pueda. Claro, bueno, también... No... Claro, viste, es... Grabamos el disco, ahora contratamos prensa, el productor, a veces. Claro, otra vez. Claro, empezaron a laburar distinto también. Sí, va a ser distinto la forma de trabajar, de grabar, dónde vamos a grabarlo, más mezclarlo, quién se va a meter en el disco, quién va a tomar decisiones que antes del primer disco nadie sabía y sí, hace lo que di. Y dale, hacelo. Ahora no. Ahora sale como decimos nosotros, ¿no? Por eso te digo, lo que yo te hablaba hoy, como que ahora ya adquirimos la experiencia y lo manejamos, tenemos la capacidad de poder manejarlo mejor al tema. Y sí, tenés ya la experiencia de haber grabado un disco antes. Eso, mezclamos en un lado, viste, masterizamos en otro, grabamos en otro, fue todo un lío de tiempo, de años. De... Se perdió un poco la esencia del disco. Entonces ahora no, ahora ya cuando tenemos la producción, vamos y grabamos, masterizamos, mezclamos todo en un solo lugar. Ya más sencillo, por eso. Menos pasos, antes hicimos muchos pasos por acá, por allá, por este otro lado y hicimos quilombo, viste. Por ahí mejoren, decir, bueno. El que lo mezcló tenía, plugins que el otro no tenía y ya ahí. Se empezó a complicar la milanesa también. Ah, entonces por eso, ahora ya. Por eso te digo, va a ser menos tiempo porque adquirimos otra mentalidad y otra experiencia para poder hacerlo. Bueno, la verdad que lo felicito por la forma también de entenderlo, que no es fácil, ¿no? Digamos, hay que transitar un camino y hay que saber aprender, porque aprender no es fácil tampoco. Lo que pasa es que también se invierte mucho, invertimos mucho, ¿viste? Entonces, si invertís mucho en un estudio, no podés hacerlo así nomás. Y si no lo haces, si perdés tiempo, perdés mucha plata. Nosotros decimos, tiempo es igual a dinero también en un punto. Si no le erras a un paso, es un montón de plata que volvés a poner para hacer algo que ya hiciste. Entonces, no puedes errar, ¿viste? Tienes que tratar de invertir los recursos que hay, que cuesta un montón conseguirlos. Encima, cada vez está todo más caro. Entonces, como que si no, prendamos fuego todo, loca la mierda. Claro, no te puedes equivocar tanto, ¿viste? Pero bueno, en base a experiencia obviamente se va aprendiendo. Chicos, les quiero agradecer honestamente que hayan venido acá a pasar la onda. Y nos van a salvar porque queda una pregunta más, todavía queda una más, que es la que siempre le hacemos a todas las bandas. Igual ya tiraron un par de centros por ahí, pero bueno, obviamente el programa se llama Pasar a Onda, que es el objetivo, pasarle la onda a otra banda. Esa pregunta surgió hace un montón de tiempo y la seguimos manteniendo porque que, aunque sea que te suene el nombre, viste, que te suene el nombre, decís, esta la escuché en Pasar a Onda, la voy a poner, ¿no? Que nos escucha tanta gente, entonces la gente se va comentando entre ellos. Estoy jodiendo con lo de tanta gente, honestamente. Pero el boca a boca siempre garpa. ¿A qué banda pasaría la onda? Claro, bueno, esa es la mejor publicidad, dice, ¿no? ¿A qué banda le pasaría la onda a Cinco Pistones? Puede ser más de una, tranquilamente. Ramones, por ejemplo. Claro, una banda que no escuchó nadie. No, yo, Inoxidables. Inoxidables es una banda de Tigre que me encanta. ¿Y qué hacen los muchachos de Inoxidables? No, hacen rock and roll. Pero son muy divertidos, ¿viste? Aparte están hace un montón de tiempo, ¿viste? Le brindan un plus a la escena, decir que te cagas de risa. Claro, no, es buenísimo. No, tienen buenas canciones, aparte está bueno, muy divertido. Sí, acá alguna otra bandita suena feo. ¿Alguna banda más que les quieran pasar la onda? Que tengan por ahí. Con Esteban Bajo Fondo, sí. Estás hablando de la de Santa Olalla, ¿no? No. Ellos tocaban antes que ese bajo. ¿Sabes que estamos denunciando un choreo más de Santa Olalla? Eso fue un choreo. No, la verdad, Bajo Fondo también tocan hace un montón y los pies son una masa. Sí, que después de los 10 años si seguís tocando, es porque te gusta. Claro, que tenés aguante, que te gusta realmente. Tenés huevos, sí. Bueno, chicos, realmente les quiero agradecer que hayan venido. Están la gente invitada, obviamente, a pedir las entradas. Ya las tenemos en nuestro poder, las vamos a volver a nombrar. Y bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Éxitos para el próximo disco. Cuando lo saquen, vengan a presentarlo. Vamos a presentar acá en la radio, che, para que lo escuchen todos. El primer corte, digamos. Dale, bárbaro. Tomamos la palabra. Vamos a escuchar un tema más del disco que ya tienen los chicos. Están preparando otro. Vamos a escuchar ahora Afrodisíaca. Ha pasado la onda a la gente de Cinco Pistones. En un ratito, noticias. Esta no la tenías. Y mucho más para pasar la onda. Pero mientras tanto, música. Afrodisíaca aventura, viajes por la luna, de fuego y de tortura, por lo que te hizo sentir, y era casi como un cuento, cantar sobre su cuerpo y amigarse en el invierno con sus piernas de marfil. Mujer, si yo te amé, te amé.

escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos en el camino. Yo, oh. Del levantamiento del latino. Capítulo 159, recién estábamos hablando acá con los chicos de Cinco Pistones y caíamos un poquito en los 159, mierda. Casi 3 años, ¿eh? ¿Cómo vamos a festejarlos? ¿Cuándo llegamos a los 3 años? En noviembre. Noviembre. Noviembre, y bueno, se vendrá otro Pasar la Onda Fest. Pegamos un River, un Cancha de Boca. No, creo que... Reabrimos obras para nosotros. Esa no es mala. Eso, ojo, me gustó, ¿eh? Bueno, gente, nunca se sabe a qué nos puede llevar la vida. En este caso nos va a llevar justamente a las noticias. En este momento sí sabemos a dónde nos lleva la vida. Nos va a llevar justamente a las noticias. Les vamos a estar contando un poquitito del mundillo del rock. ¿Qué es lo que anda pasando? Bueno, está sonando por debajo Motorhead. Gente haciendo Born to Raise Hell. Y tiene que ver la noticia con su cantante, con Lemmy Kilmister. Sí, ponele que sería así, Kilmister. Kilmister, sí, el cantante de Motorhead. Sí, más fácil, el de los bigotes, es el Emi. El gordo grandote. Para los amigos de Emi. Bueno, la cosa es que justamente el Emi no anda muy bien de salud y por ende tuvieron que suspender varias de las presentaciones por un tiempo hasta que se recupere el cantante. Y bueno, él decía justamente que no gasten tanto en flores, chocolate, gata, que él va a volver. Que lo espere, nada más. Es un tipo de rock. Tráigame un whisky, ponele. Que en este momento no sé si un whisky le vendría bien realmente, pero bueno. Inyectalo acá, colgalo de la botella. Sácame el... ¿Cómo que se llama? El suero. Sácame el suero, me entré de whisky. Bueno, por algo llegó a la situación que está también, ¿no? Dice que... Bueno, es así la vida. Bueno, la cosa es que Lemmy va a estar por un tiempito fuera de los escenarios. Pero sí piensan volver para el otoño, que sería primavera nuestra, allí para septiembre. Más o menos allí va a estar volviendo al ruedo la gente de Motorhead. Que la verdad que es una lástima, ¿no? Pero estamos hablando de gente grande ya también. Parecía que estaban como volviendo bien arriba, ¿no? Y de pronto ahora estos problemas de salud las complican. Sí, justamente a veces pasa, ¿no? Bueno, tan grandes los rockeros también, ¿no? Como que uno nació... teniendo en cuenta bandas como, no sé, por ejemplo los Stones, tienen 70 años ya. Hay gente que el cuerpo le va pasando factura, decís. Y sí, claramente, el rock deja su huella. En algún punto lo notás, pero creo que la va llevando bastante bien Lemmy, así que ojalá que se reponga pronto y podamos tener más de esta música tan divina que es el rock and roll, gente. Los escuchamos un poquito más de Motorhead, haciendo Born to Raise Hell. Soldier and die when you fail. mandar saludete, porque después me olvido, o por ahí repito, un gran saludo a Vanina, fiel oyente de la primera camada de oyentes de esta hermosa, increíble que nos sigue. No sabemos si es el primer saludo que mandamos, pero también se merece dos por hacernos aguante en, a lo largo de estos tres años casi. Tanto tiempo, ¿no? Claramente. También quiero mandar saludito a la gente de las zonas del sur del país. A Ilegal Romero, la tenemos por lo menos en lo que es el Facebook, que hace un programa que se llama Obrero del Rock. No, Mameluco del Rock. Mameluco del Rock, el obrero justamente del rock es el programa. Y también un saludete a Antulina Salvatore. Mandamos un saludete. Esos apellidos italianos que son tan lindos pronunciar, ¿no? Que te hermoso. Quedas, sale con ganas. Por aparte te sale el gesto. Bueno, gente, estamos escuchando al Indio Solari y en este caso haciendo ¿Por qué será que Dios no me quiere? Y esto tiene que ver con la noticia que le vamos a estar contando, que tiene que ver con un documental que se va a estar estrenando el próximo 9 de julio, que se llama Piedra que late. ¿No? Así se... No, perdón. Sí. Piedra Grate, sí. Piedra Grate, perdón, se me confundieron las letras en un momento de acá. Y cuenta, el documental es, digamos, basado en lo que es la previa de una misa ricotera, o en este caso del Indio. Es toda la previa del show de Tandil. Exactamente. Del 2011, el 3 de diciembre exactamente. En aquel show que convocó 100.000 personas y que supuestamente, supuestamente no, tembló la tierra con un jijiji impresionante. Y es la piedra que late porque es en Tandil, que tenés la piedra movediza de Tandil. Entonces la piedra que late es movediza por el Indio Solari. Guiño, guiño. ¡Ah! Mirá, la cosa es que está saliendo un nuevo... Un documental, creo que es el primero que se hace sobre el Indio. Me parece que sí, por lo menos solista, sí. Por lo menos mínimamente solista. Seguramente algún que otro documental ahí escamoteado en el medio de los redondos habrá habido. Seguramente no tengo la confirmación. Durante 4 días estuvieron allí en Tandil filmando y tratando de contar o demostrar qué es lo que realmente siente la gente en una de estas misas. Porque realmente es eso, ¿no? Es toda una caravana. Ahora dentro de poquito va a estar tocando en Mendoza el Indio. Así que se va a repetir esto. Qué ganas de estar ahí, ¿eh? Que la presentación del CD nuevo. Son esos recitales que a mí particularmente me está faltando ir, esos pedazos recitales que, bueno, quién sabe, algún día, por ahí, Dios nos quiere un poco más. Y tiene como protagonista esta banda que es nada más ni nada menos que Pearl Jam. Qué lindo sonido, ¿no? Qué buena banda. Yo realmente les voy a ser sincero. No suelo ser de otra manera igualmente, ¿no? Pero la cosa es que a mí particularmente Pearl Jam me ha empezado a gustar mucho en el último tiempo. Pearl Jam es una de las bandas que todavía no puedo tomarle cariño. La voz me molesta, el tono de voz. Así que como a lo Creed, ese tono de voz. Sí, a Soundgarden. Sí, pero Dios mío, es como tiene un poquito más, este es como demasiado grave y eso me complica. Sí, son gustos musicales, siempre lo decimos desde acá, respetamos a todos los gustos musicales y cada uno obviamente tiene el suyo, ¿no? A mí en mi caso me ha empezado a gustar muchísimo Pearl Jam y les contamos hace un tiempito que se viene un nuevo disco de Pearl Jam y parece que lo van a estar largando en cuenta gota, por lo menos en un principio. El próximo 16 de julio se anunció que va a estar saliendo el primer corte de este nuevo disco que se va a llamar Mind Your Manners. Y estamos escuchando en este caso Spin the Black Circle, que tiene que ver con que lo que dijeron ellos mismos, que es más lo que más se asemeja a lo nuevo. Así que se viene todo así fuerte, ¿sí vos? Si viene un disco de Pearl Jam, ellos contaron hace un tiempo que era iba a ser un disco muy Pearl Jam. En este caso es como en lo más arriba de Pearl Jam. Es una verborragia de poder. Sí, de ponele. Claro, sí, un cachetazo, pero un palazo más que un cachetazo. Y bueno, el grunge en una medida propone, tiene esa violencia, ¿no?, implícita, que no significa que tenga que ser llevada a cabo, gente. Si quieren pogear, todo bien, pero no lastimemos a nadie. Salvo que quieras que vos te quieras pegar, darte la cabeza contra la pared, nadie se va a enojar, ¿no? Claro, pero vos solo. Y después limpiar, eso sí. Sí, el charco de sangre no es muy lindo. El respeto ante todo. Totalmente, gente. Nosotros respetamos muchísimo a Pearl Jam, que este próximo 16 de julio saca nuevo sencillo, Corte, de su nuevo disco. Escuchando lo nuevo de Franz Ferdinand, la banda escocesa. En este caso el tema se llama Love Illumination y tiene que ver justamente con el primer corte de este nuevo disco que van a estar sacando el 26 de agosto, que se va a estar llamando Right Thoughts, o Right Thoughts en realidad sería, Pensamientos Correctos es la idea de este nuevo disco de Franz Ferdinand, que es ya el cuarto disco que van a estar sacando. Viene con todo, ¿no? Igual pero este disco ya han presentado un tema, o me estoy equivocando yo, ¿no? Han presentado un tema ahora unos meses, unos 5 o 6 meses, te digo, no un mes. Y ahora me parece una duda a mí también, pero me parece que no. Que bueno, salió este nuevo material como para mostrar el disco este que van a estar presentando a partir del 26 de agosto. Está muy bien entonces, es muy posible, yo preguntaba porque tenía dudas. Pueden tenés, refutarnos, gente. Franz Ferdinand dándote vuelta en la cabeza y no sabes por qué, suponí que era por eso. Esto no es información 100% verdadera, le podemos pifiar en algo, somos humanos también, así que si quieren corregirnos lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Facebook o nuestro Twitter, gente. Mientras tanto, escuchamos lo que creemos que es lo más nuevito de Franz Ferdinand, que el 26 de agosto saca nuevo disco. Somebody to love you. While you're looking for somebody, we're looking for somebody. We're looking for. Mama, Estoy frustrado, me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12. Esta es una de las sensaciones que probablemente muchos han sentido y muchos también han hecho sentir, ¿no? Esto es, estamos hablando un poquito de lo que es el maltrato, lo que se llamaría el bullying. Sí, me parece que por hoy está siendo peor todavía, ¿no? Como más fuerte, más violento. Más crudo también. Hemos visto videos de chicos golpeados y demás. Bueno, el que está sonando es Emanero, el rapero, podemos decirle argentino, que en este caso se puso a favor de una nueva campaña que está siendo desarrollada por el Consejo Publicitario Argentino con el asesoramiento del equipo diocesano de niñez y adolescencia, junto también a la Fundación Arcor, una de las empresas legendarias, ¿no?, de nuestro país. Hasta ahí voy a decir, más no voy a decir obviamente. Y el tema tiene que ver justamente con el bullying, ¿no? En apoyo a esta iniciativa, de manera compuso este tema que es "Si no haces nada, sos parte". Y tiene que ver con una toma de conciencia, me parece que creo que tiene que partir desde los padres, desde mismo la sociedad, ¿no? Entender que esto es un problema, que el maltrato psicológico es muy feo realmente, ¿no? Y puede hacer mella, y más cuando alguien es chico, que en ese momento todavía se encuentra vulnerable. Hay que aprovechar esa mente, digamos, ¿no? Y en vez de enfocar el bullying, enfocar en algo productivo, ¿no? Así que tratamos de combatir esta enfermedad. Desde acá nos sumamos también a esto y bueno, les proponemos a todos los padres que por ahí nos estén escuchando que se enteren un poquito más, y si está por ahí su hijo sufriéndolo o su hijo provocándolo, tratar de por ahí hacer algo un poquito más, digamos que haga mella, ¿no? Digamos, que contribuya. Se pueden comunicar a través de lo que es www.sinohacesnadasosparte.org y allí encontrar un poco más de información. Suena justamente Emanero, "Si no haces nada, sos parte". Ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Makes you high, makes you high. your spirit fully drawn from the time you were a psycho, copy, cocaine, crazy. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe from the time you were a psycho. Se va yendo el programa, se nos va yendo a poquito el capítulo 159 de Pasar la Onda. Recién escuchábamos a System of a Down haciendo Psycho. 23:33, yo siento que recién empezó el programa, te digo. Para mí todavía seguimos con esa banda bien arriba, como arrancamos el programa, bien power, digamos, con la música, ¿no? Más bien heavy. Y ahora seguimos con System of a Down, que me quedé, mantuve toda la línea así, te digo, el programa. A mí me pone a saltar el tema de System of a Down, así a revolver la cabeza. Me gusta ese tema, realmente me parece entretenido, ¿no? Liberador, por ahí en un punto también. Que te exalta tus problemas mentales, esas cosas, ¿no? Que te quedas... Claro, es como que te permite ser un poco más loco, ¿no? Ese tema es el momento, ¿no? Podemos decirlo. Bueno, ahora, gente, vamos a pasar a otro momento. Quiero mandar un saludete también a, bueno, Claudio Cara, que se está comunicando en este momento para obviamente querer pasar la onda a través del Facebook, y también un gran saludo a Paleta de Que Nos Queda Rock, que estuvieron la semana pasada junto con nosotros, que siempre se va copando ahí con las publicaciones, subiendo fotos y todo eso, haciéndonos más famosos aún. Pero ahora vamos a esta onda, No La Tenías, y el primer tema no te lo voy a presentar, escúchalo y después te cuento. No heaven, and it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people for today. passions. I wonder if you can. Bueno, gente, ¿lo sacaron? Sí. Es Imagine, el tema de Lennon, el clásico histórico de Lennon. En este caso es hecho un poquito más oscuro, podemos decir todavía, ¿no? Más volado, más para imaginarlo, pero verlo como lo negativo de la imagen, ¿no? Como ver la idea del Imagine, pero viendo lo malo, lo que dejas atrás. Claro, trastocada la idea del Imagine. Claro, en vez de hacerte imaginar lo positivo, te hace imaginar que lo real es malo en realidad, digamos, ¿no? Las cosas malas de lo real son peores. Es como, es el mismo punto visto de otro lado, algo más psicológico, me parece. Debería, sí, cycle. Debería volver a llamar a mi psicóloga, me parece, el psiquiatra. Las, hoy estás dejando claras señas, ¿no? Mezclarlas con agua me parece que me está jugando en contra, te digo hoy. Creo que va pasando el tiempo y cada vez los programas salen más sanos. ¿Te diste cuenta de eso? Más ¿sanos o anos? No, anos, por lo menos el mío no quiere ser comprometido, ni mucho menos. No, obvio que no. Pero sanos me refiero a que antes le dábamos más castigo al cuerpo, de alguna manera. Hacíamos más raca en el programa, ahora lo dejamos para los fines de semana. Es abstinencia lo nuestro, entonces, así como sale el programa. La locura es... Y así va saliendo, ¿no? Segundo tema de esta onda, no la tenías, y último tema de esta sección... Gimme Shelter, originalmente de los Rolling Stones, en este caso hecho por The Helicopters. Esta onda no la tenías. Yeah. buscarte. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Suerte igual te vi bailando, de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién somos. Claro que salpica este charco amado. No está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha que eso. Empezamos a retirar, empezamos a terminar justamente el capítulo 159. Antes que nada quiero hacer una cosa que lo prometí recién por Facebook. 940-940-940-940. Repórtese 940. Bueno, un gran saludo al móvil 940. Iba a decirse a las 23.48, te pasaste con el chiste. De verdad, me quedó tarde, ¿no? Claro, faltó un delay, tenés tremendo. Un gran saludo a Nico, uno de los taxistas de que laburan ahí en Radio As Classic. De paso al chivo, después decirle a Nico que tienen unos mangos, ¿viste? A ver si habilitan ahí donde laburo yo, ¿no? Por lo menos viajen, no que te tiren. Aunque sea, no, Nico se copa, Nico se copa. En vez de para evitar el bondi, así siempre te manden, listo. Claro, mandamos un par de vouchers, no sé, algo. Claro, de favor también es para él después que lo cobra. Claro, ahora, copate, Nico. Bueno, gente, nos estamos yendo. Nos estamos retirando a medida que va pasando la noche. Se nos va escurriendo de las manos el capítulo 159. Esto continúa de la siguiente manera, gente. Ya estuvimos con la agenda. Estuvimos regalando entradas para ver a la gente de Parapipou y la Tupaca en Maquena mañana mismo viernes. Y también les regalamos entradas para ver al señor Flavio, que va a estar tocando la fiesta de la flor mañana viernes. ¿Y a qué no sabes qué? No, no sé qué. Qué mal que nos sale esta boludez. Sí. Bueno, gente, vamos a estar transmitiendo en vivo nuevo Pasar a Onda por los barrios. Nos vamos a ir una vez más a la fiesta de la flor. Les mando un gran saludo a la gente de la fiesta de la flor. Siempre nos atienden de mil maravillas. Y la verdad que es un placer poder estar en esta fecha, que realmente para nosotros también es un honor traerles a señor Flavio, la banda de Flavio Cianciarulo, el ex Cadillac. No, ex Cadillac, no, el Cadillac. El Cadillac, ex Cadillac, depende cómo esté el día, viste que cada 2-3 meses van, vienen. Claro, van volviendo, pero sigue siendo un Cadillac, Flavio. Y aparte, bueno, una banda que se va a sonar todo, así que va a estar también la gente de Viva La Flair, una muy muy buena banda. Les recomendamos desde acá que se copen a escuchar mañana a partir de las 11 de la noche aproximadamente. Vamos a estar transmitiendo, así que atenti al Facebook, que es donde vamos a estar indicando a qué hora salimos. Ustedes prepárense, ya antes de las 9 vayan al chino, se compran un par de birritas, un par de paquetes de papas, compras ahí unas buenas OCB. Vos te fijás, te acomodás, te relajás en tu casa después y podés disfrutar como si estuvieras allá. Como si estuvieras ahí, gracias a la gente de Web de Rock que nos provee del servidor para hacer esta transmisión y todas las que venimos haciendo, que se pueden encontrar en lo que es nuestra página www.pasalaonda.blogspot.com. Allí encuentran la sección shows en vivo para escuchar y tenés los 20 y pico de recitales que hemos transmitido hasta el momento. También tenés todos los programas. Todos los programas de Pasar a Onda, los 158 capítulos están allí en nuestra página. También podés encontrar los programas de Mundo Bullicio, que no te distraigan, que es el programa que hacemos los sábados. Ya pasamos por viernes, ahora vamos a sábado. Los sábados estamos de 15 a 17 horas en FM Moreno 90.1, justamente de la localidad de Moreno, allí haciendo Mundo Bullicio con el Tony, que le mando un gran saludo al Tony, y también a Noelia, ¿no?, que es nuestra nueva compañerita. Ahora, ¿por qué ahora hacemos más? Estamos haciendo esto que sea más público, más abiertos al público. Pasa la Onda se va extendiendo de alguna manera, gracias a Dios, ¿no? Esa es lo bueno, ¿no? La idea es que compartir, que la gente se vaya sumando y dando la mano como puede. Esa es nuestra idea también. Nosotros creemos que el canal por el cual podemos llegar a ayudar, por lo menos de alguna manera, es la música. Por eso hacemos esto y por eso también tenemos una rotación de 24 horas con más de 36.000 temas. O sea, puedes encontrar de todo. Lo que se te ocurra, te puede llegar a aparecer ahí con un hermoso salteadito. Un lindo salteadito. Es realmente, o sea, no lo digo porque en realidad sea nuestra radio, pero es muy escuchable realmente. Gente, estás al pedo, pones ahí www.pasaronda.blogspot.com, entras a lo que es radio en vivo, a la sección radio en vivo, y tenés música ininterrumpida las 24 horas. Todo lo que es el under, todo lo que es internacional, siempre dentro de lo que es la familia, el árbol familiar de rock, que te puedes encontrar con algún folclore también, hay de todo realmente. Sí, la verdad, hermoso, sí, variado. Che, pregunta, ¿no? Si por ejemplo yo el sábado termino de escuchar Mundo Bullicio, ¿puedo escuchar el programa de nuevo? Sí, puedes escuchar todos los programas a través de lo que es nuestra página, como decíamos antes, que ya la nombré 42.000 veces. Y si vos entras a lo que es Google, pones Pasar la Onda, allí nos encontrás claramente. Los primeros 6 son nuestros. Ah, muy bien. ¿Y hay algún programa más el sábado? Este sábado tenés la repetición justamente de este programa a través de lo que es Radio Chudas, que es el programa que estamos emitiendo a partir de las 21 horas el sábado. A las 17 horas nos encontrás sábados y domingos también a través de lo que es Radio Chudas, un programa realmente muy recomendable. Hablan de todo un poquito, bastante también de música los muchachos de Radio Chudas. La verdad, más no pueden pedir. El domingo los dejamos descansar un poco, pero se viene un nuevo Ideas en el Estudio, que dentro de muy poquito se lo vamos a estar estrenando, y justamente fue con los chicos de Deni, con quienes hoy estuvimos haciendo la cobertura junto con lo que fue la presentación de Circe allí en Circus, gente. gente, ¿qué más se puede pedir, no? Más música. Les podemos ofrecer un poquitito más de música, porque siempre queda un restito ahí en la batea, ¿no? Y un pedacito más de música. Pasamos mucha música hoy en el programa y obviamente vamos a pasar un poquitito más, porque no lo podemos ir así nomás, a solo palabras. Vos te cocinas un arroz y siempre si raspás la olla, algo seguís sacando, ¿no? Lo que queda ahí para raspar, sacar la espátula y algo vas a encontrar. Gente, se nos viene un nuevo Pasar a Onda Fest. Ya están todos habilitados para pedir las entradas a pasaraondafm@gmail.com. 25 manguitos nada más. El 9 de agosto vamos a estar en Santana, en Ramos Mejía. Va a estar tocando la gente de La Caravana, del Capitán Vibra, Revanchistas e Indias Raíces en una noche que para mí, no te quiero decir mucho, ¿no? Pero para mí va a dejar huella esa noche. 9 de agosto, Santana Bar, Avenida Presidente Perón, 414, Ramos Mejía. Exacto, bien ahí, costó un poquito. Costó, pero arrancó la neuronita. Arrancó. Tenía ratita dando vueltas y se tropezaba, ¿viste? El rodito. El hámster no podía entrar en la ruedita. Bueno, gente, nos estamos yendo. Así vamos a finalizar nuestro capítulo 159. Los esperamos a todos mañana, como les decía antes, en un nuevo Pasar la Onda por los Barrios. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Un gusto haber compartido estas 3 horas aquí con ustedes, gentes, y contigo, Cristian. Muchas gracias, gracias por incluirme también a mí, por lo de gente, gracias. Claro, aclaré, gente y Cristian. Claro, es como murieron 3 bolivianos y 2 personas, ¿no? Una cosa así. Bueno, gente, nos vamos como otra manera que no podía ser, con música, gente. Así se termina el capítulo 159, suena Metallica haciendo Fuel. Nos vemos, gracias y nos vemos mañana.